Dicen que lo puedes lograr, solo hay que trabajar duro. Te dan la oportunidad de labrarte un futuro. Algunos lo lograrán y lo podrán contar. El fracaso es mudo, pero la puta verdad es que solo puede ganar uno. Pero la mayoría se darán contra un muro cuando se den cuenta de la mentira. Sus vidas ya serán humo y además pensarán que algo hicieron mal, y desde luego eso es seguro. Pero la puta verdad es que solo puede ganar uno. Dicen que todos lo pueden lograr, pero no dicen que no lo pueden lograr todos. No hay tal oportunidad, la mayoría fracasará de todos modos. Y si por casualidad escapas del fracaso, te convencerás que es gracias a tu trabajo, que lo tienes bien merecido. Trabajaste más duro que los que han perdido. Simplemente es mentira, un simple golpe de suerte. La diferencia entre la vida y la muerte es una línea tan fina que no puede ni verse. La mayoría estamos, hagamos lo que hagamos, condenados al fracaso, sin futuro ninguno. Solo puede ganar uno.